Madre mía, como tú sabes de cálculo. Y le decía que en la calle yo siempre lo hacía, mientras otros tuvieron que poner el culo. Es por un numerito y estoy tranquilo. Me voy a lo callado, a lo disimulo. Por eso el amante será listo. Y en la calle yo nunca tuve que caer en el suelo. La de castellano la dejé por los suelos, porque a mí me decía que yo era malo. Al de física le di con un palo, por sacarme a mi abuelo. Que Allah me lo cuide en el cielo, a la de inglés que le cuide su enfermero. Porque yo me castigaba por decirle que en mi barrio con inglés no hay dinero. En redes sociales me decía, Moria, tú no vales, acabarás preso muerto si no acabarás en los tribunales. Y le decía, la primera puede, puede, la segunda no, en la tercera vale. Pero recuerda cómo se está preso, mañana también se coge y te sale. Un saludo a profesores, educadores y a la gente que me estaba mirando con desprecio. A los que un día quisieron abusar y les salió caro el precio. A palabras que se ha oído sordo, el camino a la cima solamente yo me voy con los míos. A bordo, con los míos, a bordo. Un saludo a profesores, educadores y a la gente que me estaba mirando con desprecio. A los que un día quisieron abusar y les salió caro el precio. A palabras que se ha oído sordo, de camino a la cima solamente yo me voy con lo mío. Aguardo con lo mío, aguardo. Y como yo somos unos cuantos que no cantan, pero le desearon lo peor. Que la calle está mala, pero todo irá mejor. Somos muchos que lo hacemos todo por la mamá, no solamente él por un graduado. Lo hacemos por lo único que saben, que no van a estar encerrados. A la. Lo que pasó se quedó un paisaje. Y como me decía Benny, no siempre tu amigo ese que está contigo es sentado. Y un beso para los que siguen presos, que sepan que pronto se sale, pronto se sale. Y un beso para los que siguen presos y se buscaron en la calle, la calle. Un saludo a profesores, educadores y a la gente que me estaba mirando con desprecio. A los que un día quisieron abusar y les salió caro el precio. A palabras que se ha oído solo, de camino a la cima solamente me encontró. Un saludo a profesores, educadores y a la gente que me estaba mirando con desprecio. A los que un día quisieron abusar y les salió caro el precio. A palabras que se ha oído solo,